que ya fue ejecutada la orden de aprehensión y que en estos momentos está ante el juez de control llevándose a cabo la audiencia inicial por el delito de homicidio infantil. Quiero hablar un poco primero del entorno, de quién era este niño de 5 años de edad, Ian Alejandro. Este niño no estaba registrado su nacimiento. Por presunto extravío del aviso de nacimiento, no contaba con su acta de nacimiento. El entorno familiar, su madre está interna en el Cerezo por un delito patrimonial, como ya saben algunos de ustedes. El padre, finado, privado de la vida por arma de fuego hace 2 años. Quien lo privó de la vida, también en la carpeta de investigación, esclarecimos el caso, sin embargo, previo a que se ejecutara la orden de aprehensión, también fue privado de la vida su agresor. Responsable de su custodia, una tía, cuya pareja está en prisión por un delito contra la salud. En el círculo de amistades, el probable agresor, Martín, alias El Berru, de 24 años de edad, adicto, él señaló a medicamento controlado, diazepam y amprosalam, pero también al consumo de cristal. Nos resultó positivo en los exámenes toxicológicos que se le realizaron.